Tú miraste hacia mí, no digas no me lo niegues, no huyas más de mí, yo tengo lo que tú quieres, ni el año que viene, ni siquiera dos meses más, ¿qué es lo que te detiene? Pasa la vida, yo veo que pasa el lunes, el martes, el miércoles, investigando a ver dónde te metes. Y me dicen que has estado buscándome, y yo me lanzo de cabeza a las calles. Y quien me habla, mi tiempo me roba, desconecto si alguien me da coba. Yo no le escucho ni en prosa ni en trova, su conversación me aburre y me soba. Si lo que quieres es que te siga, no me importa, me encanta la intriga. Descubriré de este caso la amiga, en mi diccionario no está la fatiga. Tengo en mi casa un disfraz que me pongo, cuando voy buscando te investigo a fondo. Voy por la calle con mi rollo bailongo, yo te lo aseguro con la smiley no hay tongo. Y digo así, tú miraste hacia mí, lo pude ver claramente. Me gustó lo que vi, ya ves no fue un accidente. Aquí la sí está valiente, la que de todas sonríe más, de siempre desobediente. Y sonriendo yo veo que pasó el lunes, el martes, el miércoles, y cambia el aire que mueve los árboles. Y no te pierdas en el tiempo y acércate, no te abandones a las dudas y atrévete. Y no me digas buenas noches, despiértame. Y no me digas hasta luego, acompáñame. Y no me digas que mañana no puedes, ya será tarde para escapar de mis redes. Y digo sí. No hay tiempo de arrepentimiento, lo que ya fue ya se lo llevó el viento. Huye del cliché o muere de aburrimiento, si a contrapié te pillo un sentimiento. Si no lo ves o no ves el momento, si no te lo crees o no has estado atento. Si lo que ves es que te cuento un cuento, no ves mi sonrisa, es el quinto elemento. Si tú miraste hacia mí, no digas no me lo niegues, no huyas más de mí, yo tengo lo que tú quieres, ni el año que viene, ni siquiera dos meses más, ¿qué es lo que te detiene? Pasa la vida, yo veo que pasa el lunes, el martes, el miércoles, investigando a ver dónde te metes. Y me dicen que has estado buscándome, y yo me lanzo de cabeza a las calles. Y quien me habla, mi tiempo me roba, desconecto si alguien me da coba. Yo no le escucho ni en prosa ni en trova, su conversación me aburre y me soba. Si lo que quieres es que te siga, no me importa, me encanta la intriga. Descubriré de este caso la amiga, en mi diccionario no está la fatiga. Yo pongo en casa un disfraz y me pongo, cuando voy buscando te investigo a fondo. Voy por la calle con mi rollo bailongo, y te lo aseguro con la smiley no hay tongo. Y digo así, miraste hacia mí, lo pude ver claramente. Me gustó lo que vi, ya ves no fue un accidente. Aquí la sí está valiente, la que de todas sonríe más, de siempre desobediente.